Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los packs. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tabacono y a frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, reciban, muy buenos días, reciban la bienvenida a Púrpura. Esta emisión, este jueves, es muy especial porque tenemos un tema del que Brenda y yo habíamos hablado hace mucho tiempo, pero por cualquier circunstancia no se había podido concretar. En esta ocasión, por fin lo pudimos hacer y nos da mucho gusto porque creemos realmente que era necesario incluir esta visión dentro de lo que hacemos en Púrpura, y justo el tema es las mujeres indígenas, porque pues mujeres somos muchas, somos diversas, hay de todos, de todas las ideologías, de todas las cosmovisiones, y una que no habíamos podido tocar de una manera que a nosotras nos pareciera adecuada era justamente la cosmovisión de las mujeres indígenas. Y el día de hoy, como invitadas, a mí me da mucho gusto recibir a Brenda Anel Díaz. Hola, ¿qué tal? Hola, Brisa, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a Olivia Tequiliquigua Cologua. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, antes de empezar, yo quiero agradecer, por supuesto, como siempre, a Soledad Macías, que está en los controles como cada semana. El día de hoy, en la asistencia de producción, está Harumi Cervantes, también allá con Brenda. Brenda, por supuesto, en la producción. Y bueno, obviamente, Enrique Adonai, cuyo trabajo también colabora mucho a enriquecer Púrpura. Y bueno, ustedes habrán notado que el día de hoy entramos de una manera distinta a la que lo hacemos pues cada jueves. En esta ocasión lo que ustedes escucharon fue esta canción de Ana Tijoux, El Cacerolazo, que es a propósito de lo que está ocurriendo en países de América Latina, como Chile en este caso, en este momento. También ha ocurrido en Bolivia, que tienen este tema de las elecciones y la disputa por la presidencia de la República. En Nicaragua, que también han estado enfrentando problemas severos. Y bueno, pues esto es como un abrazo solidario. En Ecuador también, que están ocurriendo cosas, por supuesto, y esto es como un abrazo solidario que mandamos desde Púrpura a nuestras amigas y compañeras en América Latina, porque bueno, pues también incluso el tema de las elecciones que está afectando a muchos países, incluyendo a Colombia, en donde se están llevando a cabo los procesos electorales para autoridades municipales, también en Argentina están teniendo algunos temas, y bueno, pues prácticamente América Latina está convulsa en este momento. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de Lorena Redondo. Ustedes ya han escuchado a Lorena en ocasiones anteriores. El día de hoy estamos hablando acerca de mujeres indígenas y a mí me gustaría platicar con ellas y preguntarles, abrir un poco esta conversación preguntándoles ¿cuál es la visión, cuál es la cosmovisión que hay, cuál es la diferencia que hay entre la cosmovisión de las mujeres indígenas y las mujeres que vivimos en zonas urbanas, que no nos identificamos propiamente como parte de una etnia, de algún grupo indígena? ¿Cuál es la diferencia que existe? Mary, yo creo que la diferencia que existe entre esta cosmovisión de mujeres indígenas, pues es muy diversa, ¿no? Yo creo que las vivencias que se vive en una zona rural a una zona urbana, pues depende de cómo se caracteriza una mujer indígena, las formas de percibir el mundo fuera y desde su propio contexto. Claro, y bueno, pues eso es lo que da además esa riqueza, que no es una sola visión, son muchas dependiendo de la cultura, del sitio donde viven, si es en zonas serranas altas, si es en zonas cercanas a centros urbanos, incluso dentro de centros urbanos, los grupos de población indígena que se han instalado en algunas regiones, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de esto? Claro, tuve la oportunidad de trabajar en la Sierra de Songolica justamente un tiempo, y pues una llega a esos tipos de espacios y contextos y empieza a darse cuenta de esta otra parte, ¿no? Incluso las ideas, los estigmas, ciertas concepciones que una tiene por estar del otro lado, por llamarlo así, ¿no? Claro. Entonces, el convivir con ellas, platicar con ellas, acercarse a su realidad, vivir su realidad, sin duda te abre el panorama completamente, ¿no? En esta oportunidad tuve un encuentro con ellas en donde hablábamos incluso sobre ciertos temas de los roles y estereotipos de género, ¿no? Que una también, pues, no puede llegar a imponer como nuestra ideología, lo que nosotras creemos que sí está bien y no está bien, sino crear y construir en conjunto con ellas, ¿no? Unas opciones diferentes, mejoras para ellas y también para su vida cotidiana, ¿no? Ese es un punto que a mí me parece muy interesante porque, bueno, incluso desde las políticas públicas, cuando tratan de implementarse campañas de prevención del embarazo, de prevención de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, de planeación familiar, todas estas no toman en cuenta esa cosmovisión y pues muchas veces no logran el objetivo, ¿no? Sí, justamente tenemos ahorita en el proceso de la maestría un proyecto de tesis donde ahorita estoy trabajando el tema de pobreza, ¿no? Y cómo justamente los programas que ya han operado a lo largo de la historia, pues lejos de realmente contribuir a que cambie esa situación, pues siguen rolándolas, ¿no? En un círculo de pobreza que lejos, pues, de hacer un cambio real para ellas, se han construido sus programas desde el escritorio, ¿no? Claro, se han acercado a ellas. Claro, bueno, pues como ejemplo, estos programas en donde para recibir la beca o el apoyo estaban obligadas a ir una vez por semana, dos veces por semana al centro de salud, al Palacio Municipal, a hacer tareas de alguna actividad que se les pida, sin tomar en cuenta que ellas necesitan salir a trabajar, hacer sus actividades, incluso estar dentro de su casa atendiendo pues sus actividades, ¿no? Sí. Pues justamente esto, ¿no? Yo pertenezco, pues, vengo de un municipio que es de la Sierra de Songolica y es precisamente eso, ¿no? O sea, yo conozco perfectamente mi contexto, he conocido, pues, varias personas o más bien esta parte de poder involucrarse desde la perspectiva de la comunidad y que sea desde la comunidad para la comunidad, ¿no? Claro. Y pues, o sea, tomar en cuenta el contexto de las mujeres indígenas. Actualmente yo llevo un proyecto de adolescentes indígenas y pues creo que estar en esta parte de poder llevarlo a cabo en una comunidad indígena con adolescentes indígenas. Claro. Y sobre todo, pues ya tener un panorama del contexto, pues creo que es algo pues muy fructífero para mí y para ellos. Perfecto. Lorena, también tú tienes una tesis justamente sobre este tema, sobre mujeres indígenas, la cosmovisión. Platícanos un poco tu visión acerca de este tema. Bueno, mi trabajo de la tesis así tal cual, indígenas, mujeres indígenas, ¿no? Sí es en el área rural. Sin embargo, lo que sí hice fue meterme en lo que se llaman en América Latina feminismo comunitario, también lo que es el ecofeminismo y bueno, toda una serie de ramas que han salido, líneas, corrientes, pero que llevan todas esta línea, ¿no? Que además, algo que me parece muy importante y muy valioso es que estas corrientes o planteamientos que ellas pues se han asumido como feministas, sin embargo tienen unos planteamientos y cuestionamientos al feminismo que viene de Occidente. Claro. Y que las mujeres en la ciudad, las mujeres estudiadas de la ciudad, con la mejor de las intenciones, hemos promovido, hemos difundido, pero no responde a los intereses, a las necesidades, a la identidad que tienen las mujeres indígenas, tal cual indígenas, porque pues ya estamos muy campechaneados, hasta los indígenas hay pueblos que ya están muy campechaneados también, ¿no? Entonces, algo que aprendí y que a mí me gustaría compartir es qué importante es que las y los profesionistas, que aunque vengamos del área rural, nos formamos en una disciplina universitaria, que la cosmovisión de la disciplina universitaria es occidental, ¿sí? Y que además, pues tiene muchas cosas buenas. Yo soy profesionista, tengo posgrados, pienso seguir estudiando, pero no podemos negar que lo que hace esta formación es que nos lleva a estudiar a las mujeres indígenas. Sí, claro. ¿Sí? Finalmente, creo que, aunque vamos con buena intención y que existe la investigación, acción participativa, estudios a profundidad, pero seguimos estudiándolas. Y ellas tienen formas de construcción del conocimiento diferentes, parecidos, pero diferentes a los nuestros. Claro. Porque nuestra formación académica es intelectual, es racional. Y difícilmente nos podemos graduar de una licenciatura o un posgrado si el trabajo académico recepcional no es racional y se apega a un marco teórico, ¿sí? Que exige ciertos planteamientos racionales. Claro. Y las cosmovisiones indígenas y además las mujeres, que ya sabemos, las mujeres somos más emotivas, tenemos hasta la intuición, ¿no? Y toda una serie de características y condiciones. En lo que se refiere a la construcción del conocimiento, porque ellos ni siquiera le quieren llamar investigación, porque implica otras cosas, claro. ¿Sabes? Epistemológicamente implica otras cosas. Ni siquiera reconocen la palabra epistemología, porque son conceptos que manejamos los que tenemos ya la formación occidental. Claro. Entonces, estas formas de construcción del conocimiento que tienen ellos y que tienen estas mujeres, precisamente lo que plantean es que las personas vivimos con todo nuestro ser, con las emociones, con el cuerpo, con la piel, incluso integran la espiritualidad. Así es. Algo que la gente que desde la visión occidental no se contempla. No solo no se contempla, si acaso la estudiamos, ¿sí? Carecemos. Y yo soy psicóloga, muchos de los problemas de, vamos a hablar de salud mental, como dicen los psicólogos, que tenemos, por no decir hasta de civilización actualmente, tienen que ver con este vacío que experimentamos, porque no estoy hablando meramente de la religión, lo espiritual no lo podemos tampoco homogeneizar, todos tenemos que sentirlo igual o vivirlo igual, pero evidentemente ya hay estudios incluso científicos que están planteando que debido a este vacío también estamos viviendo estas carencias, esta crisis civilizatoria. Entonces, esta corriente que surge en América Latina, lo cual a mí me da muchísimo gusto, Pachamama, Abyayala, y bueno, todo esto, estas palabras que para nosotros nos gustan y nos queremos vestir como ellas, e imitamos estas ceremonias, las tratamos de integrar, pero pues me parece muy importante reconocer que las mujeres indígenas, pues sí, han sido discriminadas doblemente, una por ser mujeres y otra por ser indígenas. Toda la desventaja económica que esto implica, las mismas mujeres las discriminamos a veces también, porque estamos condicionados, ¿no? A veces hasta sin mala intención, ¿no? Pero que ellas planteen que tienen sus propios valores, sus propias formas de concebir el mundo y además el papel tan importante que han tenido para cambiar y transformar el mundo. Porque creo que no podemos ya negar todo el papel activo que tienen las mujeres indígenas, por ejemplo, en la conservación del planeta, de la familia, de la cultura. Y ya son mujeres empoderadas, si acaso todavía aplica la palabra empoderada, que están haciendo planteamientos importantes de dignidad y de todo un proceso de vida y de cómo podemos aprender, construir un mundo y validar qué es cierto o qué no, desde otra forma y otra cosmovisión, ¿no? La cosmovisión también es una palabra occidental, pero bueno, vamos a usarla. Uh-huh. Desde otra forma de percibir la realidad, de percibirme a mí misma o a mí mismo, uh-huh. Y cómo este exceso de racionalización de las cosas, este extremo al que hemos llegado, nos está también ocasionando problemas. Claro. Y justamente a mí me gustaría preguntarles esta importancia respecto de lo que dice Lorena de atender esta visión de las mujeres indígenas, no solamente para garantizarles el acceso a mejores condiciones de vida, a programas adecuados a las necesidades que tienen, a su visión, a sus incluso... sus ideologías religiosas, espirituales, ¿cuál es la importancia de garantizarles eso? Porque bueno, pues como lo dice justo Lorena, tienen un papel importante en la conservación del medio ambiente, del agua, la tenencia de la tierra, muchos de los movimientos han sido precisamente salidos de estas comunidades, ¿no? Bueno, justamente en esto que nos compartía nuestra compañera, me surge también la parte de, desde la teoría feminista y desde uh-huh. el feminismo, pues siempre tenemos que estar en esta parte de la sororidad, ¿no? Saber claro. escuchar uh-huh. y ver qué quieren realmente ellas, ¿no? Uh-huh. Porque pues justamente caemos a veces en estos vicios academicistas, ¿no? Uh-huh. De querer imponer, de querer llegar a salvar incluso. Sí. Como dice ella, no es la intención, no es que uno sea en mala onda, ay, voy a ir a rescatar, ¿no? Claro. Pero también estamos viciadas en un contexto, desafortunadamente, que así nos va pidiendo, ¿no? Que el uh-huh. marco teórico, que justifica, lo que dilo, etcétera. Uh-huh. Entonces, tener claro que las mujeres indígenas son sujetas cognoscentes y sujetas cognoscibles, ¿no? O sea, ellas son capaces de generar conocimiento y también nosotras, si acaso, seremos un apoyo, un aliciente uh-huh. en esta parte de la colectividad, ¿no? O sea, generar esas redes, generar justamente espacios de escucha uh-huh. para que en conjunto podamos ir creando justo los cambios que requerimos ver, ¿no? Porque pues una que más quisiera llegar y tener una varita mágica y que todo fuera fácil y decir vamos a cambiarlo, vamos a lograrlo, ¿no? Claro. Pero pues justamente el espacio como el que tenemos el día de hoy, escuchar a las compañeras lo que están trabajando, pues es lo que también nos hace pensar en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué podemos seguir creando aquí? Claro, y bueno, pues en este trabajo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, el trabajar con adolescentes en comunidades indígenas, pues precisamente tiene esto, ¿no? El ver cuáles son las necesidades que tienen, no imponer esta visión, como dice Lorena, occidental, sino pues ver cuáles son, porque de otra manera, pues estos programas de prevención del embarazo adolescente no están funcionando, ¿no? Claro, es de suma, pues, de suma importancia, pues, conocer esta parte de, pues, de las necesidades propias uh-huh. de mujeres y adolescentes, o sea, adolescentes indígenas, ¿no? Porque considero que a partir de esa red de espacios es como se llega a, pues, a un buen trabajo desde el conocimiento propio de ellos, ¿no? Claro. Sí, eso es de suma importancia para... pues para trabajar con los pueblos indígenas. Claro, y bueno, pues a mí me gustaría además que siguiéramos platicando sobre estos temas y que me explicaran un poco el trabajo que se está haciendo, en el caso de ustedes están en la maestría, el trabajo que están llevando a cabo en sus propias investigaciones, cuál es el objetivo que tienen, qué es lo que están buscando para tener pues un poco el contexto de lo que están haciendo. Bueno, pues ahorita la entrada a la maestría también representa un gran reto, ya lo platicábamos hace un momento. Uh-huh. El tema que ahorita estoy trabajando justamente es conocer la percepción de las mujeres respecto a la pobreza, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces las encasillamos de, por ser mujeres indígenas, uh-huh. forzosamente son pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero ahorita con este proyecto conocer sus concepciones, sus prácticas, sus proyecciones acerca de ese referente, ¿no? Uh-huh. Y cómo también estos programas que ya lo venía comentando, que ya existen, si realmente han impactado o no y de qué manera han logrado hacer un cambio claro. en este sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces también es una vista a futuro porque el círculo de la pobreza es algo muy, muy visible en las comunidades donde voy a trabajar. Uh-huh. Entonces aspiro a conocer qué es lo que buscan ellas, ¿no? Y en este conjunto, en este compartir uh-huh. conocimientos, ir integrando nuevas estrategias para generar justamente una sinergia con los, ya sea las asociaciones civiles, uh-huh. el gobierno en turno que está en este espacio, y generar estrategias o condiciones que sean realmente desde ellas y claro. desde su percepción, ¿no? Porque una, pues, bien pudiera desde el escritorio seguir haciendo planes, haciendo proyecciones, haciendo programas, pero si no se les escucha a ellas, difícilmente vamos a tener un resultado o un impacto positivo, ¿no? Que ellas se apropien también de este tipo de proyectos y de trabajos. Claro. Lorena, ¿tu proyecto de qué se trata? Mi proyecto, pues, es sobre la prevención de la violencia de género. Olivia, perdóname, Olivia. Perdón, Lorena. Perdón, Olivia. Bueno, Olivia. Es sobre la prevención de la violencia de género en adolescentes indígenas. Uh-huh. Es un proyecto nuevo para mí, pero es una parte muy, muy importante de poder trabajarlo con adolescentes. ¿Por qué? Porque la violencia se considera pues algo normal, ¿no? Uh-huh. Dentro de un contexto educativo. Sí. Entonces, esta parte de poder socializar con adolescentes es una parte pues fundamental para mí, cómo conciben ellos la violencia de género, ¿no? Okay. Y porque pues para la mayoría la violencia, dijeran los estudiantes, ¿no? Yo no soy violentada, la violencia de género se vive de a partir de los 19 en adelante, ¿no? Uh-huh. Pero entonces es esta parte, ¿no? De crear redes y poder, pues trabajar juntos y juntas y poder ver estas partes de la violencia que se claro. ejerce en un contexto educativo, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ir a una cápsula y regresamos para que también Lorena nos platique un poco de este trabajo que hizo de maestría. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Soy Mari. Para mí, tener un parto seguro y que me dé confianza es que si tengo alguna complicación, me digan a mí y a mi familia con claridad cuál es mi estado de salud. Que no me dejen horas en una camilla sin saber qué tengo y que respondan a todas mis preguntas para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que a 3 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no les contestaron sus preguntas cuando tuvieron alguna complicación médica durante el parto. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que se debe permitir a la mujer embarazada exponer sus dudas y las explicaciones que se le den tienen que ser comprensibles y deben tomar en cuenta todos los síntomas que ella manifieste. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Once de la mañana con 26 minutos, estamos hablando acerca de mujeres indígenas. Nuestras invitadas son Brenda Anel Díaz, Olivia Tequiliquiwa Colowa y Lorena Redondo, que nos están platicando un poco acerca de los trabajos de maestría. En el caso de Brenda y Olivia, están cursando la maestría en estudios de género y nos están platicando un poco acerca de los proyectos que están desarrollando dentro de la maestría. Y en el caso de Lorena, bueno, pues también ella ya terminó la maestría, ya tiene un trabajo hecho y nos está platicando un poco de qué se trataba este trabajo, Lorena. Pues bueno, creo que es importante además mencionar que la maestría que yo tengo es en estudios transdisciplinarios uh-huh. para la sostenibilidad. Okay. precisamente lo que yo estaba buscando era algo diferente, ¿no? Porque mi misma trayectoria como psicóloga comunitaria, porque además me especialicé en psicología comunitaria, uh-huh, y tengo ya, creo que desde que nací soy feminista, okay, antes de saber que así se llamaba la palabra, pues yo me volqué completamente a la cuestión de la equidad de género, de la violencia, del feminismo. Y esta misma trayectoria y vivencias, yo creo que también hay una curva de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. En la que de repente dice uno, ¿y qué más, no? Uh-huh. Entonces, llego a esta maestría donde el planteamiento principal es cuestionarnos nuestro rol como profesionistas y cuestionarme mi rol como psicóloga y mi, claro, rol como feminista, que con muy buenas intenciones comunitaria yo iba a las comunidades a salvar al mundo, ¿no? Uh-huh. Y a defender a las mujeres para que no estuvieran padeciendo las molestias del marido y del sistema. Claro. Entonces, me gustaría mucho mencionar el trabajo que tuve a hacer conmigo misma, y no porque quiera yo plantearme hablar de Lorena Redondo por egocentrista, sino porque creo que es importante explicar que las activistas, las profesionistas universitarias también hagamos un trabajo con nosotras mismas, uh-huh, que podamos ser capaces de concientizar los límites que cualquier corriente, uh-huh, cualquier persona tenemos, claro, ¿sí? Y los filtros que tenemos invariablemente todos. Entonces, yo me replanteé, por ejemplo, estas actitudes, ¿no? De que yo voy a llegar a salvarlos, yo voy a llegar a llevarles la luz, como si fuera yo evangelizadora, ¿no? Uh-huh. Aún con la investigación, acción participativa. Entonces, este trabajo implicó que yo pues desarrollara una relación mucho más horizontal, uh-huh, con las mujeres, en el cual yo también me relacionara desde mi ser mujer, uh-huh, ¿sí? No solo como la psicóloga, no solo como la activista, la feminista, sino desde mi ser mujer, mi ser persona, y encontrar eso que nos conectaba en lo profundo. Porque aunque ellas fueran del área rural y yo una mujer privilegiada por ser universitaria, por ser urbana, uh-huh, tenemos algo que nos conecta finalmente, ¿no? Y bueno, cuando yo entro en todas estas corrientes del feminismo comunitario, como mencionaba, el ecofeminismo y lo transdisciplinar, que hay un mundo más allá del, uh-huh, del rigor científico, sí, me voy a Bolivia a precisamente sumergirme en todo este mundo. Y bueno, pues me dio vueltas la cabeza muchas veces porque no es el mismo abordaje, y aprendí increíblemente, creo que mucho más de las mujeres con las que estuve yo trabajando, colaborando, ¿no? Uh-huh. Porque mi trabajo, más allá de lo participativo, pues de verdad es un trabajo en el que colaboraron, por supuesto, las mujeres de Jico, porque fue un grupo, uh-huh, de mujeres jiqueñas, pero también otro grupo de mujeres con el que yo estuve trabajando hace algunos años en León, Guanajuato, en un hospital, mujeres con cáncer, uh-huh, con las que todavía mantengo un contacto. Y que ellas colaboraban y mantenían comunicación con las mujeres de Jico. Okay. Entonces yo era, o procuré, ser un puente, una facilitadora de un proceso, de ellas. Uh-huh. Y que al final, pues por supuesto que tengo un rol ahí, por supuesto que tengo un rango ahí, quiera o no. Pero traté de que no hubiera mano negra, ¿no? Lo menos, uh-huh, posible, y que yo fuera una mujer también ahí, que en este proceso de transformación también se estuvo transformando a sí misma. Uh-huh. Y al final de este proceso, si es que tiene final, porque como les digo, por ejemplo, con las de León yo todavía tengo contacto, uh-huh, y con las de Jico también, pero al final de ese periodo, digamos, todas nos transformamos. Todas al unísono salimos de ese periodo con algo más, con algo nuevo, con mayor conciencia. Y para mí, creo que eso fue lo mucho más significativo de todo ese proceso, que fuimos mujeres, uh-huh, juntas con nuestras diversidades y pluralidades, lo cual enriquece, aunque a veces no es fácil manejarlo, ¿no? Pero salimos todas, creo, mejor de lo que entramos a ese proceso, y como un efecto onda, aunque yo no sigo con sesiones semanales, con las de, uh-huh, Jico, ni con las de León, Guanajuato, es como un efecto onda que se mantiene esta inercia, ¿no? El día de hoy tengo un año titulada y estoy hablando de eso, ¿no? Uh-huh. Y estoy generando, espero, algo con mis comentarios con los demás. Y suceden cosas en Jico por esta inercia que se quedó de las mujeres que trabajaron, y sigue sucediendo con las de León. Claro. Esto se sale pues muchas veces de los estudios formales, que no digo que no sirvan, yo soy psicóloga y me gusta mi profesión, la sigo ejerciendo, pero creo que se vale reconocer que todo tiene límites y abrir estas puertas, ¿no?, al diálogo de saberes. El diálogo de saberes entre personas, entre disciplinas, entre los saberes ancestrales, llamémosles indígenas, llamémosles prehispánicos, ancestrales, de los pueblos originarios, de una mujer urbana, de los libros, porque obviamente no me titulé sin leer ni estudiar nada, ¿verdad? Pero hubo un diálogo de saberes, procurando yo al menos que fuera todo más horizontal, y también visualizar que hay otras formas también de trabajar con la mujer. No puedo dejar de ser psicóloga, ni quiero. Lo que yo ya aprendí y he trabajado en mí y en mi vida con estas cuestiones de la equidad de género y feminismo, aquí está y lo sigo trabajando, pero ahora integro plus otras formas también, ¿no? Claro. Y entonces esto me da a mí herramientas, posibilidades, para que dependiendo también de la situación, de la gente, yo pueda aplicar o aportar como profesionista, como facilitadora, pues lo que podamos pensar concuerda más o favorece más a la gente. Y ya no solamente como psicóloga, ¿no?, sino todavía estas otras formas alternas que existen y que además vienen fuerte. Claro. Vienen fuerte. Creo que poco se sabe todavía de todo esto, pero vienen fuerte. Y yo me quedé muy sorprendida porque en América Latina, insisto, son movimientos muy fuertes que están posicionados con trabajos serios y hay una red de mujeres indígenas, de feminismo comunitario y de ecofeminismo. Hay una red fuerte en América Latina que, claro, no se nota tan fácilmente como se puede notar en los sistemas universitarios, intelectuales, activistas de las mujeres que somos urbanas, porque pues tenemos mucho más medios y recursos para la difusión y la comunicación. Tan solo el internet pues, nos ha abierto las puertas. Hay mujeres que no tienen ni agua ni luz en sus casas, ¿no? Y además, no están realmente como que sus prioridades a veces ni siquiera son el agua y la luz, al menos no de drenaje, ¿no? Pero hay que señalar esta corriente y este movimiento que tiene tanta fuerza en toda América Latina, o sea, desde Brasil además, ¿no? Y que tiene su propio planteamiento, tiene su propia forma de construcción del conocimiento y nos están dando mucho también que replantearnos a nosotras y que liberarnos, porque yo me liberé también de prejuicios, de filtros, vamos a decir, que yo he tenido como mujer urbana, como psicóloga. Yo me liberé de filtros y de cuestiones personales porque cuando yo estoy interactuando con otro y me abro realmente a este diálogo profundo con el otro, soy espejo, me reflejo, ¿sí? Realmente creo que el punto principal para que las personas tomemos conciencia y aprendamos, porque no podemos aprender si no tomamos conciencia de algo, es que yo esté interactuando con otra realidad. Y en este caso, pues ahora sí como que el encuentro de dos mundos, ¿no? Donde, hijos, esto existe, ¿cómo se llama? No te entiendo. Y a la inversa también, nada más que en este caso, pues yo tratando de hacer un trabajo de autoobservación, de vigilia epistemológica, para no terminar siendo una evangelizadora que les trae la luz y la salvación con muy buena intención, sino que realmente, insisto, hubo un diálogo más horizontal y hubo un proceso de transformación y de crecimiento de todas, incluida yo también. Perfecto, gracias Lorena. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes me platicaran dentro de este trabajo que están, pues, planeando, que están desarrollando, ¿cuáles han sido los obstáculos con los que se han topado para avanzar, no solamente hablando en lo académico, sino pues en todo, ¿no? En el desarrollo de toda una investigación, en el desarrollo pues de este contacto que tienen que hacer? ¿Qué es lo que se han encontrado ustedes? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Ahorita escuchando a la compañera, justamente viene a mi mente esta parte del feminismo que siempre te atraviesa, ¿no? O sea, tú no puedes ya dejar de ver, como dicen por ahí, sin estos lentes, ¿no? Desde la perspectiva de género. Entonces, de repente llegar a la comunidad y observar ciertas situaciones de vulnerabilidad o que uh-huh. vulneran a estas mujeres, pues no deja de dolerte, ¿no? No claro. deja de golpearte uh-huh. y es algo igual personal que sí. muchas veces en la academia nos hablan de la subjetividad, ¿no? Que eso es algo malo, que eso hay que vetarlo del mundo académico, pero no es así, o sea, justamente desde esta parte feminista uh-huh. y académica, pues hay que valorar esta parte de subjetividad y claro. de cómo nos atraviesa este feminismo y que no somos seres aisladas, o sea, estamos en una colectividad y una comunidad. Claro. Entonces, de repente llegar a estos espacios, pues sí te hace replantear cómo intervenir en ellos sin, uh-huh. como dijera la compañera, llegar a imponer, es que esto está bien, señora, o esto está mal, o usted uh-huh. Tiene que darse cuenta, ¿no? Etcétera. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es un proceso realmente complejo intentar sobrellevar ciertas situaciones, dejar de lado también cosas personales, intentar claro. Ay, a veces uno quisiera no involucrarse tanto. Bueno, a mí me pasa, ¿no? A veces siento que se me rompe el corazón ahí cuando estás platicando en las comunidades, cuando las señoras te cuentan, cuando las niñas te platican. Una quisiera realmente, ¿no? Con la vida entera hacer algo más. Pero confío justamente en este proceso que poco a poco estamos también formándonos, porque estamos claras que nadie aquí es perfecta y nadie aquí tiene el conocimiento de todo, sino uh-huh. que justamente seguimos en esta formación. Y el acercarnos a ellas es lo que nos permite también replantearnos a nosotras, ¿no? Claro. En esta parte de intentar identificar ciertas cosas que en nosotras también, que no por ser las que vamos a una maestría o las que tenemos el acceso a tales cosas, pues tenemos la verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. En tu caso, bueno, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado? ¿Cuáles son las barreras que en ti misma has tenido que ir venciendo? Pues en mi caso, yo creo que una de las barreras que he considerado que me han como obstaculizado, pues es esta parte de pertenecer también a un pueblo indígena uh-huh. y llevar a cabo el trabajo en mi mismo contexto, ¿no? Claro. Pues una de las grandes ventajas es que soy nahuablante y creo que esta es la parte fundamental de poder llevar a cabo el proceso de investigación, ¿no? Sí. Pero igual una parte que es propio de lo que estamos hablando, ¿no? De esta parte de yo les voy a ir a enseñar, que no es malo, pero de cierta manera, pues es poder analizar y ver dónde entramos y con quién entramos, ¿no? Este diálogo de saberes uh-huh. Con las personas de la comunidad y estudiantes y agentes o con las que se vaya a trabajar, ¿no? Claro. ¿A ti misma te pone en conflicto el choque de estas dos visiones? Sí, por una parte sí, porque yo creo que estar en la academia es totalmente otra cosa, ¿no? Y llegar al contexto de trabajo, a mi propio contexto, uh-huh. pues es, híjole, o sea, algo complejo, ¿no? De cómo se vaya a ejercer este trabajo, que mis condiciones o mis formas de trabajar son buenas, o las intenciones más que nada son buenas, uh-huh. pero pues es ver esta parte, ¿no? De qué llevo y qué es lo que me voy a encontrar en esta comunidad. Y bueno, ¿cómo vences tú estas barreras? ¿Cómo logras que estas dos visiones que tú ya tienes puedan convivir y que te permitan avanzar en tu investigación? Pues una parte pues fundamental pues es el diálogo con estudiantes, con mujeres indígenas, pues tomando siempre en cuenta la lengua náhuatl, ¿no? Uh-huh. La mayoría es nahuablante de la con la que yo estoy trabajando y yo creo que esta parte de academia y el contexto donde yo estoy trabajando, creo que poder articularlo uh-huh. es la parte que considero que es la vía por la que puedo entrar y generar un grupo, pues, de diálogo uh-huh. a partir de su contexto y de las necesidades que ellos tienen, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a una canción y regresamos. La canción es Llueve Sangre en la ciudad de Coyolicatzin. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional. No salga de noche, Nunca contestes los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que lo ampara ya. Hay mujercitas de que se quejan. Y es que del cuerpo entero solo somos la pequeña costilla. Y es que es un mito que nos usan de corona para ladillas del narcotráfico. Soñamos con ser su objeto. Y es que es mentira que nos violen y denigren nuestros cuerpos, que de niñas nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, ¿qué hicimos mal? Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia son una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Disculpen que me exalte, pero la rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos es porque no somos. Permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad. Las venas del amor están tapadas. Nos alcanzaron ya. Y la conciencia son una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia son una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia son una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer, el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. De la mañana con 45 minutos. Esto que ustedes escucharon es Llueve Sangre en la Ciudad. Es de Coyolicatzin. Ustedes ya la han escuchado. Ya estuvo aquí un día platicándonos acerca de su trabajo y la producción musical que tiene. Y bueno, pues ella además es originaria de Oaxaca. Dice Brenda que la quiso invitar para que viniera y platicara con nosotras, pero bueno, pues es estudiante de Yasub. Como ustedes saben, estamos en medio del noveno Festival Yasub, hay clases maestras, y bueno, pues para ella hubiera sido genial, pero pues tenía que estar obviamente en las clases maestras. Hoy toca la de Tutti Hit, que además es una de las grandes leyendas del jazz a nivel mundial, y pues obviamente necesitaba prestar atención a algunos temas académicos. Estamos hablando acerca de mujeres indígenas. Están con nosotras Brenda Anel Díaz, Olivia Tequiliquigua Cologua y por supuesto Lorena Redondo. Estamos platicando un poco del trabajo que han desarrollado y bueno, pues a mí me gustaría, Olivia, que nos platicaras un poco de la organización que hay de mujeres, cómo se organizan las mujeres en estas comunidades en las que estás trabajando. Bueno, pues la organización de mujeres indígenas, pues es grande, ¿no? Uh-huh. Mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, mujeres que hacen diferentes pues trabajos en la comunidad. Uh-huh. En ocasiones las mujeres pues se dedican al campo. Uh-huh. y a la siembra de pues de maíz, de frijol y esta parte, y eso es pues en una parte de autoconsumo, uh-huh. y por una parte es una vía económica también, ¿no? Claro. Porque salen a vender a diferentes lugares, que es el más cercano, que es la ciudad de Songolica, uh-huh. y también en el municipio de donde yo soy, que es el municipio de Los Reyes. Uh-huh. Y esta parte también desde el trabajo comunitario de mujeres que se dedican también a la creación de ciertos espacios para trabajar sobre pues algunas pláticas de la violencia contra las mujeres, uh-huh. que quizá en su momento se llega a pensar que no tienen esas herramientas, pero claro. pues ellas construyen su propio conocimiento, uh-huh. construyen sus propias estrategias en la comunidad para dialogar sobre un tema en específico, ¿no? Y pues esta parte de poder realizar trabajos comunitarios que uh-huh. son sumamente importantes para ellas, ¿no? Claro, ellas se administran incluso para poder preservar el conocimiento, claro. ¿no? Ese contacto incluso con la naturaleza, que bueno, pues es algo que las mujeres en las zonas urbanas no hacen, no tienen ese mismo privilegio, ¿no? Claro, claro. Esta parte de la colectividad, ¿no? Uh-huh. De mujeres. Claro. Para preservar, pues, ya sean saberes comunitarios, uh-huh. Prácticas que se llevan a cabo, ¿no? Hay mujeres que se dedican, por ejemplo, a hacer el Xochitlalis, que es un ritual a la madre tierra. Ok. Y, pues, es una parte que ellos que ellas la han estado trabajando, pero que en su momento, pues, es una parte que se ha ido pues fortaleciendo a partir de ellas, ¿no? Perfecto. Y a mí me gustaría, Brenda, ¿qué es lo que has visto en este trabajo que estás haciendo? ¿Cuáles son pues las formas de organización, las necesidades que tú encuentras ahí? Bueno, también ahorita escuchando a Oli, me viene a la mente lo de los roles y estereotipos de género, uh-huh. que es algo muy, muy vigente todavía en las comunidades, sí. ¿no? Esta parte de la mujer, pues, en la casa, que cuida a los hijos, y que además de ello también entra lo de la doble jornada, ¿no? Sí. Porque a pesar de que tiene que cumplir con estos roles dentro del hogar, también tiene que salir a trabajar, uh-huh. el campo, la siembra, etcétera, ¿no? Incluso la venta, ¿no? Exactamente, uh-huh. justo, o sea, esta otra dinámica económica que ellas también tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esta organización que ellas tienen, también permea mucho la... bueno, el contacto que tienen con ciertas organizaciones civiles, sí. porque eso también mueve sus dinámicas, ¿no? Cuando de repente citan a juntas, citan a esto, citan al otro, eso también mueve y modifica dinámicas que ellas tienen al interior. Y dentro de las necesidades que ellas plantean, pues en muchas ocasiones a veces hay que generar estos diálogos, ¿no? Claro. Porque pues hay necesidades que una ni siquiera se podría imaginar, como ya lo decía ella, o sea, aunque uno vea que hay falta de luz, falta de agua, falta de esto, para ellas puede que esa no sea la necesidad, ¿no? Tal vez uh-huh. la necesidad de ese día es, bueno, hoy lo que me importa es que podamos ir a sembrar, ¿no? Y ya, etcétera. Sí. Entonces, en esta parte, pues justo ahorita vamos a iniciar con el diagnóstico, la uh-huh. parte de la investigación, y pues ya estaremos, yo creo que más adelante, avanzada la investigación, pues compartiéndoles más acerca de los hallazgos. Perfecto. Y Lorena, bueno, pues a partir de tu trabajo, hay un taller que estás impartiendo. Sí, así es. Este sábado, que ya viene, pasado mañana, el 26, uh-huh. voy a impartir un taller. Se llama Viaje al Mictlán. Precisamente yo pues estoy ejerciendo mi profesión ya en este diálogo de saberes. Y lo que vamos a trabajar pues tiene que ver con los procesos de duelo. Sí. Digamos que podríamos decir que es una relación entre la tanatología, uh-huh. la psicología, finalmente, uh-huh. Y también estos saberes ancestrales mexicanos, que yo me enfoco en la cultura náhuatl, que uh-huh. es creo que de la más común, sobre el Día de Muertos, uh-huh. y sobre todo la concepción que tienen de la existencia, de la impermanencia uh-huh. Y de la vida y muerte, obviamente, uh-huh. como un ciclo. Que es parte de la existencia, la transformación, donde además hay cuestiones culturales, uh-huh. si hablamos con términos occidentales, bueno, arte-terapia, claro. Aceptación, reencuentro, soltar, liberar, renacer, uh-huh. ¿no? Porque pues estamos muriendo constantemente en la vida, digo, fuimos niñas y ya no somos niñas, uh-huh. murió la niña, aunque sigo siendo ese mismo ser, me transformo, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues el objetivo de este taller es que conozcamos obviamente también nuestra cultura, esas herramientas, y espero que no sea tan feo decir herramientas, pero esos capitales, saberes que generaban también sanación, porque también había procesos de sanación, filosofía, uh-huh. en la sabiduría ancestral, que todavía nos cuesta trabajo reconocerlos como tal, uh-huh. pero esto de colocar un altar, esto del festejo y de la concepción del inframundo, de este recorrido, pues habla de transformar y psicológicamente hablando, los rituales. Claro. Tenemos rituales todos, aunque no traigamos penacho en la cabeza, creemos que solo así, todas las personas tenemos rituales, ¿no? Unos más místicos que otros, pero estos rituales que se dan además en esta fecha no son solo folclor, uh-huh. que el folclor es bonito, es turístico uh-huh. y es comercial últimamente. Uh-huh. Claro. Pero ahí hay una sabiduría profunda que a muchas personas les puede dar o ayudar a reencontrarse con un sentido de vida, que es algo de lo que padecemos mucho actualmente. Uh-huh. Este trabajo, este taller de viaje al Mictlán, yo lo empecé trabajando con las mujeres de cáncer en León, Guanajuato, uh-huh. Para que ellas precisamente se fortalecieran y trascendieran esta experiencia dolorosa que las pone en un contacto, nos pone en conciencia de nuestra condición de mortales, uh-huh. ¿no? Porque claro. lo sabemos a nivel racional. Pero cuando la sentimos con todo nuestro ser, es cuando entonces sí viene un shock, ¿no? Uh-huh. Lo que son las pérdidas irreversibles, uh-huh. como la ruptura de un matrimonio, la pérdida de un familiar, de un empleo, me la mudo de casa. La pérdida de la salud. La pérdida de la salud, sí. La pérdida del sentido de vida, por ejemplo, también, uh-huh. ¿no? Entonces, pues este sábado están invitados las personas que pudieran estar interesadas en asistir, todavía hay lugares disponibles. Se pueden comunicar al número celular 2282-327508 y con mucho gusto les vamos a dar la información. Y pues los invito, es una experiencia, yo digo, ¿verdad?, diferente, para precisamente reencontrarnos con nuestros orígenes como personas, pero también como mexicanos. Claro. Perfecto. Bueno, pues nos quedan apenas unos minutos para cerrar y a mí me gustaría pues ya nada más que las invitadas cerraran un poco con algo más que quisieran agregar. Bueno, pues primero que nada agradecer como siempre a mi queridísima amiga Brenda por esta invitación, a ustedes por este espacio y pues hacer la invitación, ¿no?, a todas las mujeres feministas que estamos allá afuera en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, a seguir trabajando, ¿no? Que la colectividad pues siempre nos mueva, que el feminismo sea nuestra base, nuestra bandera y que sé que de esa manera en unos años tal vez no va a ser a la primera, pero que vamos a lograr los cambios que queremos, ¿no? Perfecto, gracias. Olivia, ¿con algo que quieras cerrar? Bueno, pues muchas gracias, en verdad muchas gracias por el espacio, muchas gracias a mi queridísima Brenda. Pues sí, esta parte importante, ¿no?, de creer en el cambio, ¿no?, que es complejo, pero sí se hace, ¿no? Y esta parte de poder anexar el feminismo comunitario, por ejemplo, que es importante y pues no sé si me toque, ¿no?, pero yo creo en un cambio. Ok, perfecto, gracias. Y Lorena, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues muchas gracias a todas ustedes, como siempre, que me hayan invitado. Es un gusto poder hablar de todo esto. Como ven, yo me arranco y no me callo. Me apasiona todo esto. Y por último, pues solamente invitar a la disposición al diálogo, precisamente a que no somos completamente personas ya terminadas, que no lo sabemos todo y que tengamos esta disposición, si no a integrar todo a mi persona, porque tampoco se puede ser así, sí a concebir que hay otras realidades, uh-huh. como dicen los zapatistas y otros pueblos, hay otras realidades que, de las cuales yo también puedo aprender o con las cuales yo también puedo convivir de manera claro. armónica y respetuosa. Perfecto, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Yo les invito a que nos escuchen la próxima semana, igual el jueves a las 11 de la mañana. Vamos a tener a una queridísima amiga, que nos va a platicar un poco acerca, pues, de la curación a través de la naturaleza, de la atención al medio ambiente. Ustedes ya la han escuchado, la escuchan los martes aquí en La Ensalada, mi querida Citlali, y hablaremos justamente de las brujas en esta temporada de Todos Santos. Me despido de ustedes. Gracias, Brenda Coronado. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias a Enrique Adonai, Harumi, que tuvo que salir corriendo también para la clase maestra de Tutti Hit. Nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare, que vienen los packs. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillán, sí. Macarena Valdés, sí. Noma FP, sí. Aguante estudiante, sí. Casi, casi, casi, casi, casi. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.